¿Qué hacemos acá? ¿Qué pasó con el liceo, nuestro segundo hogar? ¿Cosas que no se dicen? ¿Evitar hablar de la pandemia? Algo está muy distinto. Está muy distinto. Muy distinto. Muy serio. Se fue la Marce. Se fue la Marce. ¿Uniformes más estrictos? ¿Más horas con aulas? ¿Aulas virtuales volvieron a lo mismo? Mucho desacuerdo entre profes. ¿En quinto y en sexto? Deberíamos estar más conectados con la escuela. No tenemos ganas de hacer tarea. ¡Quiero saltar a la facultad! ¿A la facultad? Da lo mismo lo que hagas. Volvés de la escuela y seguís haciendo tarea. Mucha tarea. Fin de entero haciendo tarea. Bueno, chicos, es una escuela técnica. Se esperaban. ¿Qué pasó con los días temáticos? ¿Qué pasó con los centros? ¿Qué pasa con la participación? Han pasado muchas cosas que bajan la moral. ¿Robo? Man, ¿cómo puedes robarte pelis? ¿Quién tiene las letras del buffet? Devuelvan las letras del buffet. ¿Qué dicen las miradas cómplices? La parte oculta de la casa. ¿Para qué me va a servir todo esto? Sumate al programa de radio El Bigote de Sarmiento. Miércoles de 17 a 18. La radio abierta 107.9. Puedes buscarnos en Instagram como Bigote de Sarmiento. Bigote de Sarmiento. Radio del LAE. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Y bueno, volvemos otro miércoles más al programa El Bigote del Sarmiento. Después de un miércoles sin programa, pero ya estamos de vuelta, ya con los últimos programas que nos quedan este año. Y primero que nada vamos a saludar a la gente que me acompaña acá en el programa. ¿Cómo están, muchachos? Hola, mucho gusto. Ah, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Todo sí. Perfecto. Ahí está. Hay que hacer movimiento ahora de micrófono para que hable William. Sí, sí, hubo una avería en el micrófono, así que... Bueno, queríamos recordarles antes de empezar nuestras redes sociales, arroba el bigote de Sarmiento en Instagram y arroba radio abierta 1 para la radio de acá de la facultad. También decirles que está Alexis y Oliverio en la consola, así que les agradecemos. Y nuestra profe, como siempre, Ana, acompañándonos como buena profe que es, porque tranquila Celia está la Ana acá, aunque no parezca, tranquila Celia. ¿Qué vamos a tenerla a la Celia acá, sí, en el programa? ¿En el siguiente o en el otro? Esperemos que el siguiente. Esperemos que el siguiente, sí. Bueno, antes de pasar al tema que íbamos a tocar hoy, que era sobre... La visita que tuvimos al ex de dos la semana pasada, no la otra. Ajá, una visita que realizamos a modo, junto con, en colaboración con el taller de literatura, al ex de dos, pero vamos a pasar a hablar de eso en la siguiente parte del programa. Ahora vamos a hablar un poco con los muchachos acá de cómo estamos terminando estas clases. Tengo una pregunta. Ustedes todavía no terminan, ¿no? No, si terminamos el 7, ¿no? Sí. El 7, por ahí. Las pruebas hasta entre el 20 o el 30, algo así. Ni idea, pero re intenso todo, estamos todos muy cansados, pero bueno, falta poco, espero. ¿Y cómo terminan las notas? Eso, sobre todo, ¿está terminando bien? Yo creo que sí, de ¿se momento. Termina en diciembre? O en no, de momento no, o sea, voy bien, matemática va así, pero al global no sé. Yo de terminar en diciembre termino, el 7 no lo sé, pero termino. No sé si terminar el 7, pero por ahí. Voy a terminar como economía... Argentina. Así que nosotros terminamos dentro de poco. Ya terminamos. Sí, ya la semana que viene ya está. Ya nos liberamos. Eso yo digo, ya está re tranquilo, pero. Sí, después viene lo heavy, ya estamos en sexto, es otra cosa. No, y yo no sé si voy a pasar. Bueno, eso es yo un todavía, tema aparte. Yo todavía tengo que rendir inglés y matemática y física. Nosotros ya rendimos hoy. Hoy fue la última danza de matemática y física. Uy. Nos hicieron, nos bailaron, mejor dicho, más que nos hicieron bailar. Hoy nos bailó matemática en la hora que tuvimos y bueno, la verdad que hubo llantos de por medio. Pero... ¿Quién lloró? Se hizo lo mejor que se pudo. No es quién lloró, quién no lloró. ¿Quién no lloró? Tiene sentido. ¿Ustedes chicos tuvieron alguna prueba hoy? Nos entregaron, pero no tuvimos nada. Ve, una exposición de cocina, pero bueno, una exposición. Una exposición de cocina. No, y me sacó un 9 en matemática, algo que me pasó como dos veces en el año, o sea, es un récord impresionante. Yo me saqué un 6, increíble. La nota más alta que he tenido en dos meses. A mí matemática, mi máxima nota fue un 7, así que tampoco se hace. yo creo que no, hace rato que no veo un 10 en matemática. No, yo desde el año pasado no me saco un 10 en matemática. Bueno, el año pasado empecé la escuela, así que tampoco... No, yo desde segundo creo que me saco un 10 en un trabajo. No, este año me saco un 10, pero era una boluda del trabajo, tampoco cuenta. No, yo creo que un 10 allá por primero o segundo, ya está, después no he vuelto a ver un 10 nunca más. Encima la profesora cuando me lo entregó me dijo, ah, ¿te copiaste? Le dije, no, profe. te prometo que no, que 10 real. No sé, no tenía mucha confianza en mí la profesora, no. Bueno, entonces eso, han sido unas semanas movidas, están siendo unas semanas movidas para todos. Estamos terminando. Tuvimos una actividad, si se le quiere llamar, en realidad fue una sentada que realizamos con el liceo. Sí. Si nos podrían ilustrar un poco por qué fue. Fue una sentada hecha así por los estudiantes, una sentada, como dije, creo que lo repetí dos veces. Sí. Sobre la falta de agua que hay en el liceo y bueno, también el DAP, para que la universidad nos escuche y bueno, nos ayude también para que vuelvan, para que haya agua en los tanques y no estemos sin agua desde la mañana. Porque la verdad que, bueno, ya de por sí la escuela usa agua para casi todo, ya que son los desayunos, lo que toman la gente, y también para los laboratorios. Y sí, ¿ustedes chicos estuvieron en la sentada? Sí, estuvimos un rato porque, o sea, lo que duró, y después, bueno, no tengo que ir, pero qué sé yo. Yo me quería ir porque me estaba quedando sin batería, me tenía que durar hasta las 8 de la noche. Pero no, igual sí, yo también estoy de acuerdo con lo del agua, tipo... Creo que había escuchado que las traían en camiones, si no me equivoco. Sí, en camiones las traen. El tema es que sin agua, ir al laboratorio de microbiología de abajo es literalmente un infierno. Es horrible. Aprovechamos de paso, con esa música de fondo, para mandarles un saludo a Nicole y a Sori, que no nos pudieron acompañar hoy. Así que, si nos están escuchando desde algún lugar... les mandamos un saludo. Además de eso, añadimos que hay una movilización militar por todo el parque. Que no se preocupen, que es un ejercicio ya llegamos a qué es realmente. Primero las teorías de qué era. Bueno, primero hablemos de teorías, claro. De qué era. ¿Qué teorías tenían ustedes de qué era esa movilidad militar? Yo cuando lo vi por primera vez, me tomé el colectivo y pasé por ahí y vi dos carpas militares. Yo digo, están haciendo acá ahora. Primero pensé que estaban construyendo una base. Ahí ya. Pero después dije, no, acá en Mendoza van a construir una base, no. Después pensé que era como entrenamiento del liceo militar. No ese sé. Era el más razonable que podía encontrar. Pero no, me dijeron, no, en su momento no encontré respuesta, nadie sabía qué era, hoy me dijeron qué era. Así que no lo voy a mencionar. Yo la verdad no tenía ni idea. O sea, literalmente, no, o sea, sí sabía, pero el que lo notó fue mi viejo, que fue ayer. O sea, literalmente pasamos y me dice, che, ¿qué pasó ahí? No sé, murió alguien o se que prendió fue un auto, no sé. Pensé por un momento también que había pasado algo muy grave para que estén militares. O sea, algo, no sé, como se robaron el banco. Sí, sí, sí, nacional, robaron un banco. Y no sé por qué estarían en la escuela. Pero bueno, mi teoría fue, me fui muy al extremo, que era que se había podrido todo con Chile. Dije, no, se no puede. hay problema, dije. Ah, no, pero ustedes tienen mucho los pies en la tierra. Dije, acá encontraron un ovni. Acá encontraron un ovni y no los quieren ni tapar. Ah, es buena esa, igual. Para mí encontraron un ovni, que no me jodas. Sí, qué simulacro. Ese despliegue militar no es un despliegue, no. Yo la idea que tuve fue, de la mezcla de todo lo que dijeron, bueno, lo mismo. Pasó por todas las ideas posibles. Por todas las etapas. Por todas las etapas. Encima fue, yo me acuerdo como decían allá, que me tomé el micro y lo vi y dije, mierda, esto es The Walking Dead. Acá la cosa se va a llenar de bichos, estamos perdidos. Resultó que no era eso. ¿Qué era realmente todo este despliegue? Bueno, lo que me dijeron a mí, que era un despliegue por simulacro de terremoto, que era un ejercicio de una semana en conjunto al ejército de Chile. Y mañana justo termina Entonces están terminando de movilizar justo cuando pasamos todo el Canal 7, así que poco, supongo que estarán... Igual la, la versión real es un poco decepcionante. Sí, sí, yo la sí, verdad sí, que sí. Me acabo de entrar, que era eso. Yo pensé que habían matado a alguien, que no sé, que se sí, mataron, un auto. Mataron a Cornejo. Oh. Que... Algo pasó bueno, ahí. Decimos que menos mal que es un despliegue militar por precaución y prevención por los sismos en... No, claro, de remoción. Puta, yo quería que me se muriera. A veces que tanto hype al pedo. A veces la realidad es decepcionante. Yo prefería que se pudiera todo con Chile. Y a ver, a mí no vendría mal ningún ovni. O sea, yo algo tengo que saber. Igual, ¿no? Seguro, si se baja al cerro atrás del liceo, debe haber menos 5 ovnis por lo menos. Vaya, hay una civilización ahí. No, para mí es un ovni o encontraron a Pie Grande. Ahí en un zanjón. O el mono que atacó al William. El mono que atacó al William. Vos tenés un, William, un amplio historial de ataque de mono. No, sí, yo... Las veces que he pasado viniendo acá a radio siempre tengo un problema con un mono. Que bueno, fue a visitar la escuela también y se ve que... No sé, habrá visto una foto mía y ya me reconoce cada vez que estoy por venir. Empieza con... Empieza a dar señales y yo, bueno, tengo que correr porque si no tengo que pelear con el molo. Sino. Podríamos escuchar los audios al aire ahora, ¿no? Sí. No, no, yo, mira. Tenemos los audios. Sí, tenemos los audios. Tenemos los audios de prueba de que lo atacó un mono acá el señor. A ver, vamos. Acá lo está buscando. Yo teorizo que puede ser algún habitante de Brasil, tipo... Ay, me metí. Por el bardeo a Bolsonaro. Mirá, yo seguro. Están buscando venganza. Yo espero que no, porque habré pegado a un presidente, pero espero que no. Y los habitantes, ¿viste cómo? Me acabo de acordar bien qué fue lo primero que pensé cuando vi los militares. Porque yo los vi al lado como de un zanjón que hay por allá. Entonces yo digo, no, ¿qué pasó acá? Se cayó un auto, no sé, encontraron un tipo muerto, no sé qué pasó. Es que había cerca ahí del liceo, tenés razón, había un auto... Sí. Quemado, roto, había un camión cruzado. Ah, y había... Y había camiones, autos de policías dado un vuelta. Un camión de IPF chocado con un auto de policía. Sí, dije, había un montón de cosas. Pero era, yo incluso llegué a pensar, acá están filmando una película, un capítulo de Gran Hermano, seguro. Sí, sí. Con todo eso lo que vimos, ¿cómo no? El hype, boludo, ¿sabes qué? Teníamos en mente en cualquier cosa, bro. Es que sí, no sé, venía Gran Hermano edición supervivencia. Ahí. Ah, vamos a poner entonces el audio prueba de que al William lo atacó un mono. Le falta el sonido, le falta el sonido. Creo que le falta sonido. Me hizo reflexionar. Muchachos, yo ya me liberé del mono. Estoy por la ruta 40, estoy tratando de llegar. Pero, pará. Escucho algo, Uy, volvió el mono, la concha no. Bueno, ahí están las pruebas verídicas de que lo atacó un mono. Yo lo único que tengo para decirles, muchachos, es que cuídense. Cuídense. Si tienen una buena. Si tienen un buen físico para correr, corran. Y como si no, vayan y escóndanse, no sé, a la sequía. Un buen físico como el tuyo, para correr. Un buen físico no, una condición física aceptable como para escapar de un mono. Ok, okay. Cuídense de los monos. Si saben monos, pelear, mejor son... todavía. Miren, yo me agarraba varias veces. Dato no menor del día, chicos, los cuídense. Monos andan sueltos. Hablando de dato no menor, pasamos... Mirá, Michi, te acordás, muchísimas sí, gracias. Sí, sí. Pasamos a nuestra recién inaugurada... A mi sección. A nuestra recién inaugurada sección al final sí, de los programas, excelente. Datos no menores. Datos no menores. ¿Qué dato no bueno, menor tenemos hoy día? Tengo un dato que es... ustedes habrán escuchado de no hay muros en la costa. Sí. Bueno, en no realidad... Es, no hay moros. Por eso, ese es el dato. Ah, perdón. Ya se arruinó el rato. Ya está. Terminemos con el dato. Igual nos queda, bueno, queda un dato no menor más. Sí, ese, pero más va abocado a otro tema. Claro. No, lo sé. Lo de no muros en la costa, en realidad, no hay moros en la costa, que lo usaban los chinos cuando veían desde la muralla china a la costa y veían si había moros o no, tratando de romper esa boda. ¿Qué son moros? Moros eran una civilización de... Como, por ejemplo, estaba Mongolia y toda esa huevada. Estaban... Toda esa huevada. Yo pensé que decían mono. La cosa. Asia. Yo de chiquito pensé que decían mono. Bueno, igual, los monos del William. El William yo de sabía sueños. Que decían moros, pero no sabía el contexto. Muchas gracias. No sabía eran, por... Sí, era una civilización que quería atacar a los chinos y como tenían su muralla, todos los sabían. Moros. Sí, igual para destruir la muralla los chinos tenían que estar hasta pasado mañana pegándole algún... Más. Entonces, fin de dato no menor. Fin del de dato no menor, el primero. El primero. Deberíamos buscar una musiquita, algo así de fondo para los datos no menores. Sí. Como algo, digamos, exclusiva. Dato claro, menores, o por abierta, ejemplo, ¿no? la música de Crónica de tarararararararararararararan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y hoy en día, no menor, la hora del dato no menor. Parararararararar, y así. Urgente, dato no menor del... Bueno, tendríamos que prepararlo más, esa sección. Sí, sí. Se prepara, es nueva la sección. Nueva sección. Es nueva sección hace rato, la vinimos a inaugurar ahora al final. Es para que se vayan introduciendo para el año que viene. Bueno, ya antes de pasar al tema que nos compete el día de hoy, vamos a ir a escuchar un poco de música, a relajarnos y después vamos a pasar un par de cosas que tenemos que hablar. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, ya hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. De la búsqueda del placer, ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. Puede ser feliz igual. Galaxy Music 2008. No se pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los costados, nada que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo track. Todos los perfumes y todo aquel lugar, todas las miserias y toda la verdad. Cada movimiento del sol sobre usted, cada mueble viejo, cada noche sé. Dame tu amor, solo tu amor. Y bien, ahora en esta sección del programa, en esta parte del programa, vamos a hablar sobre una excursión, una salida que hicimos con el taller de radio, el taller de literatura. Aprovechamos para mandarle un saludo a Sol y a la profe Paz del taller y a todas las chicas del taller que no solo estuvieron ahí en la excursión y realizamos una actividad después de ver la película 1985 con ellas, sino que también nos han aportado un poco de información para toda esta parte del programa, así que les mandamos un saludo y un agradecimiento muy grande. Hicimos una salida al ex D2, un ex centro clandestino de tortura que tuvimos acá en la provincia. Sí, para ser exactos, ex D2 significa departamento 2, que así le decían a los distritos de policía antes. Y el departamento 2 se refiere al departamento de investigación. Acá nosotros del taller fuimos, bueno, nosotros tres, el Isma, William, yo, Nicole y Soraya. Nicole y Soraya. Y bueno, Ana, ¿cómo estás, Ana? Que aparece acá. Aparece a veces en los programas, una cosa. Aparece mágicamente. Bueno, me parecía que estaba bueno que hoy pudiéramos hacer compartir un poco de lo vivido, que pudiéramos también pensar un poco en la importancia que tiene la memoria activa dentro de las escuelas. Creo que también 1985 permite que esté como muy en auge el tema de la dictadura, de los juicios, de lo que pasó. Y bueno, y en ese sentido poder darle un marco también a que hicimos una visita y bueno, que también forma parte de una un área dentro de la educación que es pedagogía por la memoria y que bueno, que cuando vamos a este tipo de espacios, cuando conocemos estas historias, es muy difícil no conmoverse, no pensar que cuando veíamos, ¿se acuerdan?, las baldosas puestas por cada una de las personas desaparecidas que tenían edades muy similares a la sí, de ustedes. Hay incluso mucho más jóvenes, que de 15 años, también. Personas. Entonces, bueno, de hecho había niños, había bebés sí. Que fueron nacidos durante la dictadura y durante también el cautiverio de sus mamás. Así que bueno, por eso la idea es que podamos compartir en el programa, en el bigote, hoy un poco de lo vivido. También nos han mandado material del taller de radio, del taller de escritura, el taller de radio que estamos acá. Así que bueno, también preguntarles a ustedes qué les pareció conocer la historia desde otro lugar, no que te la diga un profesor en un curso. Sí. Nosotros tuvimos la suerte de que un sobreviviente de ese mismo lugar nos dio una charla durante todo el recorrido que tuvimos y fue bastante interesante lo que contaba. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿vos tenés? Keno. Sí, eso interesante y a la vez, como decía Ana, es conmovedor estar ahí. Fue chocante también. Es chocante, es muy chocante. Vamos a contarles también un poco por los chicos, que acá ellos no pudieron acompañarnos a esa salida, pero un poco así para contarles. En la entrada, antes de entrar al edificio donde está toda la zona con las celdas y todo eso, hay como, ¿cómo sería? Una pilares. Bueno, están los tres pilares que decían. Verdad, memoria y justicia. Verdad, memoria y justicia. Y junto con esos pilares tenías las baldosas de todo el suelo de la entrada que estaban siendo reemplazadas por baldosas con los nombres y la fecha de desaparición y la edad que tenían de las personas bueno, que fueron desaparecidas durante esa época de dictadura, que nos dijeron que se estaba haciendo eso, seguían llenándose con placas y se hacía un acto donde invitaban a la familia y hacían todo un acto para colocar la placa, un poco para generar memoria sobre eso, sobre todo. Luego en la entrada sí había unos carteles grandes. ¿Con qué? Eran tres carteles enormes así, de orden alfabético, de los nombres de todos los desaparecidos, con el año de desaparición y con la edad que tenían. Y habían varios apellidos también que para nosotros no sonaban, y que por ahí era gente que conocíamos o eran parientes para muchos. Claro, eran eso, los carteles con los nombres y edades de todas las personas. Y ya después de eso entramos a la parte donde estaban las celdas y bajamos por una... Sí, bajamos a las salas de tortura. Exacto, a las salas de tortura por esas escaleras... Sí, tan icónicas, que eran como que tenían un doble fondo, no sé cómo describirlo, que eran... Claro. Una parte baja y arriba tenían como otro tipo de escalera que era medio incómodo bajar. Pero era más angosta, digamos. Claro, que nos contaban ahí que fue gracias a esa característica de la construcción del espacio que logró después determinarse, o fue una de las pistas que ayudó a determinar que ese lugar fue un centro clandestino de tortura. Sí, porque los que iban ahí ya detenidos tenían vendados los ojos y solamente se veían por el rabillo del ojo hacia abajo. Entonces cuando pasabas veía las escaleras, ellos contaban. Y eso ayudó en los juicios a poder determinar que ese lugar fue un lugar de exacto, de tortura y detención. Detención y tortura. Y por eso. Y ahí se bajaba, bueno, a las salas de tortura, y a una de las salas estaba siendo utilizada para guardar... Sí, como archivos. Archivos con la información. Se veía información de todo. De todo. Para ese tiempo, pensemos que no había lo que es internet, wifi... que se puede, ahora hoy por hoy se puede saber de todo de una persona, ya por sí por las redes sociales, donde vive y la edad y todo eso. Y pensar, o sea, fue algo muy fuerte ver que en ese tiempo tenían tanta información de todas las personas, de cualquier persona, sí, y archivadas. Bueno, de hecho, Mariela Sobín, que nos acompañó, profe de química del colegio, contó que en ese momento ya estaba armando con otras compañeras, profesoras, colegas, una lista para ser candidatos para la conducción del SUTE, el Sindicato de Docentes de Mendoza, y que cuando desclasifican toda esa información encuentran una carpeta donde describían una reunión en una casa privada en la que habían estado ellas en esa reunión, y era la descripción era de alguien que había estado ahí. O sea que cuando hablamos, y también nos lo explicaban ahí durante la visita, como que había muchísima gente al servicio de la investigación, no solo la gente que torturaba, la gente que estaba ahí manteniendo a las personas encerradas, sino que era muchísima la gente que estuvo en el área de inteligencia. Sí, de hecho contaban que cada persona que pasaba por ahí tenía una cartilla, que era una cartilla con información que decía tu nombre, dónde vivías, el motivo por el que te habían retenido. No era que retenido, tenían de todos, según lo que yo entendí, tenían de todos, sí, las personas que pasaban por ahí. Pero a los que llegaban a retener y a secuestrar directamente, eso sí, ponían un motivo. Sí. Y tenía detrás Y tenía también como información muy importante su partido político, su afiliación política. Y una descripción de algún dato como importante, que sea, se lo vio salir de la iglesia hablando con tal persona. O los horarios que tenía también del día, claro, a día de la persona, exacto, para después. Y eso en ese tiempo no era con internet ni nada, era una persona, claro, que te estaba siguiendo y... Era una cartilla de papel, de cartón. O en vez de seguirte, capaz era un conocido tuyo. Exacto. Y bueno, pudimos, digamos, ver esas cosas que tenían ahí en ese archivero. Y ya después, bueno, subimos a la parte de las celdas. Donde ahí, bueno, sí, pudimos hablar con este ex... Con Keno, sobreviviente. Uno también que nos dieron es que el lugar del ex de dos, el espacio que le dieron a la memoria es muy pequeño en comparación a lo que es el edificio, porque se sigue usando. Claro. Se sigue usando en la policía forense. Nos contaban eso, que la policía sigue funcionando hoy en día en ese edificio, y el recorrido que nosotros hicimos fue una pequeña parte de lo que realmente se utiliza en ese edificio y hoy en día siguen funcionando. Es más, pasamos por al lado de oficinas de la policía por donde había gente trabajando, había gente, así que digamos pudimos ver muchas cosas ahí. De hecho, en la escalera esa que es tan icónica y que ha sido tan importante para los juicios de lesa humanidad, que pudo echar como mucha luz de cómo dónde estaba el lugar en el que habían pasado tantos cientos y cientos de personas detenidas, en otra visita que yo fui con estudiantes de otra escuela, nos tuvimos que correr porque venía bajando una persona que venía esposada a una de las oficinas de ¿cómo dijiste vos, Isma? Que está ahí una parte de la policía, es forense. Y entonces, bueno, es como re violento que vos estás en esa escalera tan chiquitita y te tenés que hacer como para un costado y pasan dos policías con armas, con un pibe o un chabón ahí esposado. O sea, es como re violento en el contexto en el que está y que siga funcionando una oficina de tal tenor, o varias oficinas así. Decían que en realidad no era como un centro de detención para la policía forense, sino que iban a tomar huellas de los que pasaban ahí. Pero igual sigue siendo bastante feo que siga funcionando la policía en ese lugar. Exacto, siendo sobre todo un espacio para la memoria, como se lo conoce. Aparte decían que también había muchas más celdas de las que nos mostraron, pero que no las dejaron... Claro, esas no las permitieron, mostrar al público, digamos, a la gente que quería. Igual este es el centro del D2, que está acá al lado de Casa de Gobierno. Y después, ¿cómo? En el Centro Cívico. Y después hay otro más en la Plaza de Godoy Cruz, al lado de la Iglesia San Vicente Ferrer, que también ese ahora, hace poco, se ha habilitado como espacio también que se puede ir a recorrer. Así que también ese tendremos que ir a ver para informarnos. Bueno, y de espacios de la memoria, también hay un espacio de la memoria, un lugar de que ha sido también centro clandestino, en San Rafael, que ahora, justo la semana pasada, terminó uno de los juicios donde se le dio perpetua a casi todos los implicados, también por delitos todos de lesa humanidad, por violaciones, por todo lo que se sabe que ya pasó en la dictadura. Algo que a mí me parece como muy importante y muy impactante es que al final... nosotros fuimos como una salita donde había como para ver algún documental o algún video, cosas así, y que estaba todo como cubierto con las fotos de las personas desaparecidas, que después de conocer un poco más es como que tiene otra dimensión, ¿no? No son rostros como en una pancarta, sino como que podemos interpretar que es muy fuerte pensar que esa persona está desaparecida. El concepto de una persona que esté desaparecida después de tantos años, más de 40 años, y que aún cuando han sido juzgados y aún cuando todavía están detenidos y aún cuando muchos han muerto y que se han llevado a la tumba, ¿dónde están los desaparecidos? Eso a mí es como que algo que me llama mucho la atención. Sí, y algo que a mí personalmente me llamó la atención de esa sala, o de esa parte, digamos, con todas las fotos, fue que cuando este hombre que nos estaba haciendo la guía empezó a señalar a gente y decía, él iba conmigo a la escuela, él fue un compañero de tal laburo. Es como reimpactante cuando te lo muestran así, como que era una familiaridad, era gente que se conocía, eran amigos muchos, compañeros de la primaria, y que bueno, que muchos están desaparecidos, sí. Que muchos... También hizo una división porque él contó, o sea, él dijo que no tenía como odio hacia las personas que lo encarcelaron así, porque él pensaba en ellos como también humanos, y también decía que ellos pueden ser sus compañeros de escuela a su vez, como compañeros de escuela suyos fueron detenidos, también puede ser que compañeros suyos de la escuela habían sido los encarceladores. Que bueno, eso es algo que me gustaría destacar, digamos, que lo puedo rescatar de que vimos la película esta en 1985 con el taller de literatura. Una de las frases de la película es: les vamos a dar a los militares lo que ellos no le dieron a la gente, un juicio justo. Yo creo que esa es como una frase muy importante, lo de hacer justicia, pero justicia bien, no justicia con esa violencia que generaron, con ese maltrato. Vamos a pasar ahora a escuchar unos audios de las chicas del taller de literatura de Sol, concretamente, para ver un poco su experiencia, para que nos cuente un poco. Los adoquines pasan rápido, mi única sombra los transita. De golpe estoy muy consciente de lo que pasa a mi alrededor. Pasa un chico apurado con su mochila, una señora en tacos blancos, otro chico con auriculares, la gente en la parada. Y aunque era la primera vez que los veía, todos estaban diferentes. Algún tiempo atrás recorrí el mismo camino que estoy haciendo, escuchando la misma canción, quizás con el mismo pensamiento en la cabeza. Pero la gente había cambiado. ¿Cómo podían estar tan normales después de lo que había pasado? Y me sorprendo pensándome a mí horas antes, en la misma situación que ellos, vigilando la velocidad de mis pasos, procurando no pisar las líneas. Lo que hay dentro mío puede ser tanto un vacío terrible como una plenitud desgarradora. De alguna forma congenian y ambas son igual de insoportables. Un sentimiento parecido al que se siente en las marchas, donde te encontrás con la contradicción de la tristeza y la felicidad, el amor y el odio. La gente emocionada, gritando memoria, verdad y justicia, y que a la vez es contenida por la multitud, porque somos capaces de compartir un sentimiento a gran escala, al mismo tiempo, al grito de nunca más, y el que está al lado se convierte en tu amigo, en tu hermano, desde mucho antes de nacer. Y así se sentía cuando estábamos todos juntos, escuchando al Señor en la celda, con unas ganas inmensas de abrazar a todos los presentes y no presentes, de olvidar tontos recatos y liberar el amor, para que el otro también pueda hacerlo. Es como una especie de conexión, acompañada de una promesa de memoria, de comprensión, de comprometerse a mostrar la verdad implacable, de no soportar estar parada en una mancha de sangre, de leer todos y cada uno de los grabados y rayones, de guardar cada detalle, de no olvidar. Dispuestos a brindarle el corazón al otro, en parte para que encuentre el color reconfortante y en parte para que lo vende con ternura. Avanzaba por Peltier rápidamente. Si no me iba rápido, no iba a ser capaz de irme nunca. Me sorprendió ver a ese chico apurado y a esa chica en tacos. Y a la gente esperando el micro. Ver a los canas pasar al lado de nosotros, el niño en el rellano de la escalera, los ruidos raros, pisar los mismos escalones. Bien, bueno, ahí escuchábamos el audio que nos mandó Sol. Y vamos a también leer algo que mandó escrito otra de las chicas, Martina, del taller de escritura. A ver, Ana. Bueno, ahí lo buscamos que... No, ese es el de la Sol y acá, por acá estaba el de Marti. Para mí fue una experiencia muy impresionante y necesaria a la vez. Es muy importante hacer conocer todo lo que pasó en ese lugar y no dejar que quede en el olvido. También me parece importante que este tipo de salidas se realicen en las escuelas, más que nada en las materias de historia y en ciencias sociales. Algo que me hizo darme cuenta es que uno no aprende de la misma forma estando y escuchando a las personas que estuvieron en ese lugar que estando sentado en un banco escuchando a un profesor. Esto es una reflexión que manda Marti del taller de escritura, que fue una de las estudiantes que también nos acompañó. Y tenemos otro audio, ¿sí? El de Nicole. Entonces vamos a escuchar ahora el audio de Nicole. Nicole. El último. El último audio que te mandó. Bueno, va, ya sí. Seguí solo. Bueno, entonces enseguida vamos a pasar entonces a escuchar el audio. Algo que está bueno como destacar es eso. Este espacio lo pudimos conocer gracias a que hicimos una salida con el taller, con dos talleres, digamos, en conjunto con algunos profes. Pero principalmente esto no se realiza como una actividad o como una salida educativa del liceo como parte de la materia de historia, por ejemplo. Claro. Lo cual creemos, o es lo que concluimos muchos cuando estuvimos allá, que es que esto podría ser una muy buena forma de enseñar. Y que aprendamos la historia que hay de trasfondo. Exacto. Sí, ese es el objetivo del lugar, es enseñar para que no pase después. Enseñar y para no olvidar, digamos. En historia lo que hacen es, bueno, sentarte y te dan, como siempre, todos los datos y te evalúan con eso. Pero esto también lo veíamos como eso, un método para enseñar y mostrar realmente cómo es. Es impactante, claro, entrar a esos lugares. Distinto a que te enseñen con palabras, letras. Con palabras o imágenes. En un papel a que te lo cuente alguien que lo vivenció. Y encima vas a las celdas. Donde estuvo. Donde estuvieron. Claro, y es aprendes mucho más impactante. Aparte te impacta. Sí. Y te queda en la cabeza lo que fue en aquellos momentos. E incluso en la celda nos contaba que había escrituras de sus compañeros incluso había una escritura de un apellido, ellos los cuales no recordaban, y después se dieron cuenta que era un desaparecido de San Rafael, el cual habían llevado a ese centro de detención. Que fue gracias a esa escritura, esa rayadura en la pared que encontraron, que pudieron determinar, digamos, que había pasado por ahí. Montenegro, si no me equivoco, era el nombre que estaba grabado en la pared. Entonces eso, una pequeña reflexión que hacemos con esto que habían dicho las chicas, que es que quizás se puede seguir enseñando esto o mostrando esto, y de una forma un poquito más profunda y más relacionada a nosotros. Bueno, siempre cuando como docente te formás, hay toda una corriente dentro de la formación, o después como docente ustedes seguramente pueden identificar qué tipos de profes los tienen y cuáles no, que utilizan también la emoción como método, ¿no? Para aprender. Porque una cosa que nos conmueve, que algo que te emociona o que te enoja o que te hace pensar, es algo que, como recién decía William, no te lo olvidás, no hace falta leer 5.000 veces un texto para... O sea, vos escuchaste al Keno una vez y es algo que te queda retumbando porque te conmueve. O sea, es como que te llega como muy adentro. Entonces, en ese sentido, le quería preguntar a los chicos que no pudieron ir a la salida, si ustedes tienen como, o han tenido en alguna clase de historia o en algo parecido, ¿no? Algo así, bueno, esto me copó, me gustó estudiarlo, me gustó aprenderlo. O la experiencia esa, que es nada más estudiar de los libros. Lo personal, realmente no he tenido, todo lo que sé lo aprendí estudiando mucho en mi casa. Sí he aprendido cosas, ponele, pero en no sé, biología, claro, pero eso porque medio que no hay otra forma de claro enseñar. Como decía Lamarty, como a lo mejor en las materias más de ciencias sociales, en las que uno se siente como parte de... Claro, pero en historia o FEC no me ha pasado eso. No sé si a Luchi. No, a mí tampoco. O sea, solo capaz conozco algo sobre eso, no por clase de historia ni de FEC, sino más por mis abuelos. Por experiencias que ellos tuvieron, porque me han contado más o menos cómo fue ese momento. Entonces más o menos sé más por eso, más por mi casa que por la escuela. Está bueno lo que contás a mí, Bauti, porque en muchas familias no se hablaba. Como que esto también nos ha cruzado muy de cerca, nos ha tocado a muchos. Entonces, también poder conocerlo, vivenciarlo desde la familia, es una forma de aprenderlo y recordarlo. Vamos a pasar con el audio de Nicole, que nos había mandado sobre cómo vivenció ella esta salida que tuvimos. Hola chicos, hola Ana, ¿cómo andan? Les voy a comentar lo que más impactó sobre la salida de viernes que realizamos junto al taller de literatura y el taller de radio. Bueno, lo que más me generó angustia fue la parte cuando entramos a las celdas y dentro de las celdas habíamos entrado todos al calabozo más grande de ese lugar. Cuando vos entrás básicamente... Notás que no había luz, no había ni una ventana, nada. Estaba todo cerrado y era totalmente oscuro, deprimente. Tenía marcas en los suelos y me acuerdo que en una de las paredes había el nombre de un desaparecido que gracias a eso se supo que él había estado ahí. Años después lo descubrieron. Nada, el mismo sobreviviente nos contó lo que él y sus compañeros habían pasado y eran cosas tan inhumanas como correr desnudos o hacer una pirámide humana. Dentro de ese calabozo, la verdad, algo totalmente inhumano, como lo repito. Y eso. Cosas que espero que nunca más vuelvan a suceder. Y bueno, para terminar este audio, les mando un abrazo enorme. Espero que estén pasando bien, no me extrañen. Bueno, un saludo al Winian, al Bauti, al Isma, al Franco. Un abrazo enorme. El próximo miércoles estaré, ojo, con una invitada especial. Sí, sí. Sí, bueno, el próximo miércoles ella. Un beso enorme, Ana. Bien, bueno, entonces, gracias Nicole por el saludo. Muchas gracias, la verdad que... ¿Quién será esa invitada especial? No sabemos quién será esa invitada. Ni la radio está enterada. ni la radio está enterada, pero bueno. Hasta donde sabemos, creemos que la Celia. Claro, nosotros creemos que es ella, pero ella dijo que era una invitada suya especial, así que no sé. Ahí bueno, veremos. Esos son los audios que han mandado las chicas sobre cómo vivenciaron esta experiencia en el D2, en el ex D2. Y también íbamos a comentar algunas cosas que nos contaron ahí. Dos anécdotas que nos contaron. Dos anécdotas. Bueno, pasamos. Antes de contar la anécdota, me parece muy importante recalcar la actitud de Keno durante toda la visita, que no solamente lo contaba con... como para darnos esa información y contarnos lo que habían vivido, pero en ningún momento, ni con golpes bajos, ni amarillista, hasta a veces riéndose, como que era una... él mismo decía que era una de las formas en las que pudieron sobrevivir, era gracias a cantar, a festejar los cumpleaños como se podía, como, bueno, entre Zelda y Zelda. Entonces, eso me parece como muy importante, porque en ningún momento fue para un lugar de morbo, digamos. Inclusive contando cosas muy fuertes, tenía una manera de relatar lo vivido con muchísimo respeto y cuidado para el cuidado del psiquismo de cada uno de los que estábamos ahí, ¿no? Sí. Bueno, primero nos contaron una experiencia un poco fuerte, que la puedes contar vos. Lo de la... Sí, lo de la pirámide. Eso que ellos hacían era antes de sacarlos, si no me equivoco, sí. Los hacían desnudarse y los ponían a la gente que tenía ahí encerrada acostarse una encima de la otra para formar una pirámide, si no me equivoco. Y en una de las ocasiones, bueno, un hombre falleció porque estaba en la parte de abajo de la pirámide y bueno, digamos por el peso se lastimó con una costilla, se perforó un pulmón y falleció. Sí. Y la otra anécdota era algo más lindo, que era... que él nos contaba que no, que un compañero suyo, al momento de ir a ese centro, cuando ya estaba todo cerrado, al querer ver una celda, los policías dijeron que no, y que cuando abrieron la celda, estaba llena de libros y cayó justo un libro, el cual cuando lo abrieron tenía una dedicatoria justo a ese compañero, entonces él pudo decir que él estuvo en ese lugar, o sea, pudo confirmar que estuvo en ese lugar, gracias a esa dedicatoria y gracias a ese momento que fue todo. Exacto. El destino. Fue, digamos, dos de algunas historias que nos contaron, digamos, como anécdotas que nos contaban durante el recorrido. Y, sí. Ah, no, pensé que iba a decir algo. Y nada, en principio fue eso. También nos contaban cómo los trataban cuando querían ir al baño, por ejemplo, esas cosas que los hacían correr desnudos por el pasillo y bueno, y que los maltrataban, entre muchas otras cosas que les hacían. Bueno, particularmente con la historia de Keno, avanzando en la historia, él estuvo secuestrado y después legalmente detenido durante todos los años de la dictadura, pero también me gustó mucho cómo se aferraba a la esperanza, a la esperanza de poder salir y retomar en algún momento su vida, cuando contaba respecto a los, ¿cómo se llaman estos pajaritos que hay un montón por acá? A los Venteveos. Que él lo podía escuchar desde la cárcel cuando estaba inclusive allá en La Plata y después que había estado, no me acuerdo en qué otra cárcel, y que eso le recordaba muchísimo a su juventud, a su tiempo viviendo acá cerquita del parque, decía. Entonces, bueno, también eso, como la capacidad para sobrevivir atendiendo a cosas tan pequeñitas que nosotros no le damos ni bola, capaz, ¿no? Los pajaritos. Así que bueno, como también eso, todo el tiempo como claro. Traía también la como la alegría dentro de todo el dolor que habían vivido. Eh, entre esas historias, bueno, él nos cuenta que ingresó ahí. ¿Te acordás, Ana, más o menos con cuántos años había ingresado? Había ingresado como con 20. 22 y salió con 29. Pasó todos sus 20 años. Los pasó encerrado, aislado. Sí. Y que ya sus 29 fue cuando los sueltan. Y nos decía que no te daban una justificación ni de por qué te encerraban ahí ni de por qué te liberaban. Era como. Sí, pero decía que era como un sorteo cuando te decidían si te iban a meter preso legalmente o te iban a hacer desaparecer. Él decía que no sabían cuáles eran los justificativos de la decisión de cada uno. Claro, te sacaban y no sabías qué iba a pasar. No justificaba nada y él nos contaba eso, que era como que lo sacaron y ya está, no haces preguntas, te vas. Tenemos un último audio de María, madre de Plaza de Mayo de Mendoza, en Mendoza, en... Así que vamos a pasar a escuchar ese audio y ya volvemos. No nos van a vencer. No nos vencieron en 41 años ya, así que menos ahora. Y viendo también que hay tantos jóvenes que siguen con la lucha que empezaron nuestros hijos, que a pesar de todas las amenazas que hay, con todo lo que la persecución que hay también a los militantes, a la gente que piensa y que piensa bien como pensaban los hijos nuestros, siguen luchando, luchan y no los pueden callar tampoco. Eso es lo que a nosotros nos da coraje para seguir y es nuestra lucha hasta que terminen las madres. Después seguirán los jóvenes, porque lo que pasó en la dictadura militar es algo que nunca se va a poder olvidar. Nunca lo tienen que olvidar en este país. Es muy grave todo lo que ocurrió en esa época. Hay gente que ni se imagina que todas las canalladas que hicieron. Pero tenemos que seguir luchando, nada más, la única. Bien, bueno, terminamos de escuchar ahí el audio de María Domínguez, una de las madres de Plaza de Mayo, de acá de Mendoza, una de las madres. Digamos, esto fue un poco para contarles cómo fue la salida que tuvimos, lo que vimos, un poco eso que decíamos, que es un espacio para la memoria y fue un acontecimiento que ocurrió en Argentina que no se tiene que olvidar, como decían en el audio, como nos dijeron allá, es algo que hay que mantenerlo vigente porque no puede volver a ocurrir algo así. Vamos a ir entonces ahora con el último dato no menor. Es mucho más abocado este tema porque es importante saberlo, que hace 14.275 días que se volvió la democracia en 1983, el 10 de octubre, cuando asumió Alfonsín, que fue el que comenzó con los juicios de lesa humanidad y todo. Así que ya con este último dato no menor, vamos a ir ya cerrando un poco. No sé, chicos, bueno, ustedes, digamos, no pudieron estar en el paseo, pero no sé si qué les ha llamado la atención de lo que hemos contado. ¿Ustedes han visto esto, algo en la escuela? No, pero como, no sé, yo no sabía, no me había enterado de nada de lo que habían visto ustedes, ni estaba muy, muy enterado, ¿no? Pero súper impactante, me dio mucha impresión, ¿no? Como muy angustiante saber desde un punto cercano, que es el tipo Cano, ¿cómo se llama? El Keno. Que es como un súper cercano, alguien que te lo cuente, que estuvo ahí, como mucho más, no sé, personal, quizás. Sí, para mí también, o sea, ya de por sí ya escucharlo es como que se me hace medio turbio en muchas partes, como lo de la pirámide o cosas así, son turbias. Y no debe ser ni lo mal ni lo peor que tuvo que haber pasado, seguro. Pero lo que más me impacta es el hecho de pensar en qué pasará por la cabeza de los que estuvieron allá. O sea, si a mí ya de por sí ya escucharlo, ya como que me produce cierta cosa, no quiero pensar cómo están esas personas ahora. O sea, lo que les habrá afectado psicológicamente, o sea, lo que les habrá marcado en toda su vida. O sea, no quiero ni pensarlo. O sea, debe ser algo, una huella que no se borre. Sí, de hecho, él contaba que no podía... no podía reinscribirse a la facultad porque le costaba muchísimo poder ponerse a estudiar después de lo que pasó. Imagínate estar con 29 años y no poder volver a hacer tu a estudiar, a hacer tu vida de joven. Yo creo que lo que más me toca es el hecho de que hayan un montón de personas que siguen desaparecidas. O sea, ¿qué pasó? O sea, están totalmente borradas de la faz de la tierra. Es increíble. Eso es lo que más me sorprende, ¿no? Y algo que, bueno, como decían ustedes, chicos, algo que impresionaba de lo que nos hablaba este hombre es como la, no diría naturalidad, pero como la aceptación con la que hablaba ya del tema. No, digamos, no nos contó mucho más que eso. Esas anécdotas, digamos, pero sí, que las pasaron peores, seguro que sí. Ya entonces estamos ya para ir cerrando. No sé, chicos, si alguno tiene algún... No. Ha sido eso, ha sido una actividad y estamos terminando, digamos, el viernes este vamos a estar con la película de nuevo de 1985. No sé qué me... problemas técnicos. Bueno, el internet no ayuda, pero si alguien está escuchando y le interesa el tema, pueden entrar a la página de El Espacio por la Memoria, EXCE2. Ahí hay muchísima información, muchísima. Inclusive hay una mediateca, hay información de las personas desaparecidas, hay información... de cómo, si vos dudás de tu identidad, si vos naciste entre 1975 a 1983 y dudás de tu identidad, podés consultar ahí también para ver si en una de esas, no sé, el papá de alguno de las personas que nos está escuchando, la mamá o alguien, algún familiar, porque bueno, hubo muchos bebés desaparecidos, o sea, robados en dictadura, expropiados de su propia identidad también. Y bueno, y eso también hace que hoy sean personas de 40 y pico de años que pueden estar sin saber su verdadera historia. Así que bueno, ahí para recomendar este espacio, que es El Espacio por la Memoria, EXCE2, lo pueden buscar ahí en internet, y hay muchísima info, inclusive también para docentes, para poder acompañar y trabajar estos temas. Bien, entonces eso, les mostramos este espacio que está para utilizarse, que está para eso, para hacer memoria, para que esto no vuelva a ocurrir y que esto no se olvide nunca. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo. El miércoles que viene dijimos que teníamos... Una invitada especial de la Nicole. Claro, Celia y la invitada especial de la Nicole. La invitada especial de la Nicole, que no sabemos quién es. No sabemos quién es, pero es una sorpresa. Es una sorpresa. Es agradable tener una sorpresa también. Claro, así que las sorpresas son agradables también. Agradables de recibir. Por mi parte, eso ya ha sido todo. Nos vamos a ir despidiendo. Sin antes recordarles nuestras redes sociales: Radio Abierta 1, que es la radio acá de la facultad, y @elbigotedesarmiento en Instagram, donde nos pueden seguir y pedirnos música también, mandarnos preguntas. Lo que quieran, que quieran que salga al aire, acá está. Así que, bueno, nos despedimos. Me despido de ustedes, chicos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chau, Ana. Chau. Chau.